Pamela Ramírez anda en algún lado, quién sabe dónde anda. No, se supone que anda imprimiendo un par de cosas para el programa precisamente. Y en ausencia de ella, daré yo los nombres de las canciones que acabamos de escuchar en el popurrí de noticias. Sin hacerse pasar por Pamela. Claro, yo no soy Insisto. Pamela, por favor. No tengo cómo hacerme pasar por ella. No, creo. Ahí viene Pamela. Ahí viene Pamela. Bueno, pero... Ya, ahí llegó Pamela. Hola. Perdón. He vuelto. Bueno, recién escuchamos a AC/DC con el tema Love Bomb, luego a Metallica con Motor Breath y finalmente a The Ganges con Frío ni Calor. Ya, toca el momento de pasar propaganda. Así es. Acá en el lado B. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de la señal online de la radio www.rejjm.uchile.cl. Para escucharnos en vivo los días miércoles, precisamente ahora, de 7 a 9, y los viernes de 10 a 12. Además, pueden escribirnos a nuestro mail, que es ladob.jgm@gmail.com, darnos sugerencias, avisos de tocata, lo que se les ocurra, escríbanos a ese correo. Y también pueden encontrarnos en Facebook. Ustedes se meten a Facebook, buscan el grupo Lado B, y la particularidad es que es 104.5 FM, que es el dial de la radio JGM en Macul y Ñuñoa. Bueno, también recuerden que nos pueden visitar en nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, donde podrán encontrar todas las semanas el disco que corona la semana en cada programa, que en esta ocasión será lo que yo voy a comentar ahora, o nos queda alguna otra dirección. Hay que decir que también en el blog nos pueden escuchar el programa, el programa online de ahora en adelante. Claro. En un nuevo formato, claro, mucho más amable. Claro, mucho más sencillo de escuchar. Donde si quieren se adelantan hasta la sección particular que les interesaría escuchar del programa. Claro, porque va desglosado en el fondo cada una de las secciones que tenemos en el programa, claro, para que ustedes lo busquen. Los siete bloques que componen comúnmente Exacto. El programa de la OE. ¿Y qué alguna correo le demos? El correo. Ya, entonces estaríamos. Estaría todo. Ya. Así que ahora vamos con lo que van a poder encontrar en el blog, como les comentábamos, el disco de esta semana, que en esta ocasión me toca a mí, y vamos a hablar del gran señor David Bowie, a quien nunca hemos comentado en este programa, especialmente yo. Vamos a hablar de un disco que se lanzó este año, hace muy poco, en julio. Este disco, y su particularidad es que, más que recopilar, es la versión completa, íntegra, del primer concierto que dio Bowie el año 72, cuando lanzó su famosísimo disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Disculpen mi argentino para pronunciar Ziggy Stardust. Colgate. Absolutamente, tengo un problema. De Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, este emblemático disco de David Bowie, donde salen temas como Space Oddity, Starman, Five Years, etcétera, y es el primer concierto que este caballero, junto con sus arañas provenientes de Marte, el grupo que lo acompañaba en esta época en que él se transformaba en este personaje, este marciano que venía a otro planeta a cantarle a la Tierra, en el fondo, y a ver todos los problemas existenciales de los terrestres. El primer concierto, fueron dos conciertos completamente llenos que dio Bowie en Santa Mónica, y esto es lo que básicamente se lanzó recientemente. Lo que es muy interesante, porque hablábamos hace un rato, es que existían algunas grabaciones de... Grabaciones en video. Claro, grabaciones en video y algunos audios que circulaban de ciertas canciones, pero nunca se había... Y eran audios piratas. Claro, nunca se había, en el fondo, editado oficialmente el concierto completo, además. Esta también fue... Además de ser el primer concierto que realizó Bowie en Estados Unidos cuando fue la gira de Ziggy Stardust, fue transmitido por una radio, una cadena estadounidense. Por lo tanto, lo que también es muy interesante dentro del disco es que no se escuchan muchas conversaciones, en el fondo, de relatores. Simplemente al principio, si no me equivoco, la introducción, que hay un conductor que en el fondo relata lo que se va a vivir, y creo que por el bis, más o menos, o al final, por ahí. Pero todo el resto es la música de Bowie en una actuación que ha sido calificada siempre como una de los puntos más altos dentro de la carrera de lo que fue Bowie. Sí, y particularmente rockera, muy fuerte, en términos, comparando con el disco de Ziggy Stardust, la guitarra en ese disco son un poco más suaves, con un poco menos de distorsión. Acá hay una cosa un poco más hard rockera incluso. De hecho, por todo, yo siempre había escuchado hablar de la etapa hard rockera de Bowie, y yo asumo que se están refiriendo a esto, porque yo no había escuchado, con guitarras tan fuertes, por lo menos a Bowie, jamás. Hasta que, claro, en el, por ejemplo, en este especial de VH1, en el Seven Ages of Rock, en el segundo, que era el Art Rock. Ahí las imágenes que se muestran ahí de Bowie, de su etapa de Ziggy Stardust, son precisamente las de este recital. Exacto. De un concierto en el fondo emblemático dentro de la carrera del músico. Lo otro que hablábamos en algún minuto era que hay un tema en particular que es el que tú encuentras que es el más rockero de todo, y efectivamente es el más rockero de todo, que es The White of a Circle, que es un tema que dura 10 minutos. 10 minutos en donde. Es muy Led Zeppelin. Yo diría que es como el punto más alto dentro de toda esta como ola rockera que tiene el disco, que yo diría que llega a su punto máximo con esta canción. O sea, son 10 minutos en los cuales no es plano, tiene todo tipo de variaciones, o sea, es una cosa particularmente alucinante. Sí, lo otro, que no toca Starman. No toca Starman, pero toca Space Oddity, que es otro de los... De su etapa anterior. Claro, pero justo casi como en la transición antes de Ziggy Stardust. Está con el tema planetario también en Space Oddity, cuando iba entrando a... Sí, todavía no se maquillaba, todavía era tanto así, como el pero largo así, como muy claro, hippie. Claro, en su año. Entonces, en el fondo es un disco que pasa la etapa más famosa, por así decirlo, porque bueno, Bowie todos lo conocemos porque ha pasado por millones de estilos a lo largo de su carrera. O sea, ha pasado por, como tú mismo decías, siempre se ha hablado de una etapa jarroquera de Bowie, y en el fondo acá se puede ver, además de lo camaleónico que puede llegar a ser el caballero antes de entrar en la movida electrónica que agarró posteriormente, pues estamos hablando de un concierto del año 72, pero se puede ver en el fondo todo ese el rock que siempre han dicho que Bowie tiene, y que para muchas personas cuesta un poco clasificarlo, porque como él es un icono pop en el fondo, o asociarlo con algo más rockero. Yo diría que, como tú mismo decías, este concierto, y que se haya editado íntegro en el fondo, refleja lo que era un concierto de Bowie en vivo en el año 70, en el punto más alto de su carrera. Y mostrando la tremenda banda de soporte que tenía, sí, que también, claro. Era lo otro, que los músicos que ocupó eran notables, o sea, súper claro, súper bueno. Que de hecho también siempre han dicho que la banda que Bowie tuvo en algún minuto, y que también fue como el punto más alto dentro de lo que ha tenido de su carrera hasta el momento, que siempre ha sido solista, pero en este minuto le estaba acompañado por este grupo de músicos que eran, como decíamos, conocidos como The Spiders from Mars, en el fondo las arañas de Marte, eran los que le llevaban el ritmo y lo acompañaron en el fondo en toda esta serie de actuaciones que tuvo cuando fueron las giras del Ziggy Stardust. Así que yo creo que es un disco más que recomendable, pese a que la gran mayoría de los temas obviamente son conocidos. Tiene versiones muy muy muy interesantes, muy choras en el fondo, y súper rockera. Sí. Y lo otro, por tanto, que habías tocado un tema un poco del sonido que tiene el disco. Pese a que, claro, ahora estamos en 2008, no hay un trabajo así tan profundo para que suene así como en alta definición la música, sino que dentro de todo se deja un poco ese sonido algo añejo, un poco representativo de esos años también. Sí. Fondo para recordar ese momento peak de Bowie, claro. Y no tampoco pasarlo como para el lado de la tecnología, claro. O de hecho, si se fijan bien en el sonido, como que se escucha ese vientito que tenía los cassettes antes, claro. Como que todavía se escucha un poquito en el fondo dentro de todo ese audio. Claro, es que además está apelando, yo creo, todo este como este manejo que se le dio al disco de no remasterizarlo así a full, claro, completamente, al hecho de que el disco nunca había sido editado completo. Entonces, al hecho de que, además de la gente que estuvo en ese concierto, nunca en forma masiva se haya tenido la posibilidad de escucharlo y de ser partícipes en el fondo de esta actuación, que fue como que es uno de los conciertos más emblemáticos de la carrera de Bowie. Así que yo se los recomiendo completamente. Bájenlo para que a quienes aman a Bowie o quienes quieren conocerlo un poco más, era una beta mucho más rockera de lo que usualmente estamos acostumbrados. Visiten nuestro blog, ahí va a estar como disco de la semana, para que lo recuerden. Live, el concierto en vivo en Santa Mónica el año 1972 de la gira de Ziggy Stardust. Eso, nos vamos a ir con tres temas de esta, en el fondo, ¿esta placa? Esta especie de descubrimiento, por así decirlo, porque el trabajo fondo, de artesanía, el trabajo, sí. Artesanía y descubrimiento, yo lo tiraría por ese lado, o sea, en el fondo, para descubrir algo que estuvo medianamente perdido durante cuántas décadas, o sea, en el fondo, 30 años. Sí, más de 30 más de 30 años. Así que eso, nos vamos a ir con tres temas. Primero vamos a escuchar Hang On To Yourself. Después vamos a ir con Suffragette City. Y posteriormente vamos a escuchar The Superman, aquí en la OE. She was my honey, not my money. She don't want to love a letter. Hey man, I can't take you to stop, no way. Hey man, good night. Thank you. All the world was very young, mountain magic heavy hung. The supermen would walk in file, guardians of a loveless isle, and gloomy proud with super fear. Their endless tragic lines could heave no sigh, in solemn perverse serenities, wondrous beings chained to life. Minds in unithought, powers weird by mystics taught, no pain, no joy, no power too great, colossal strength to grasp a fate, with sad-eyed mermen tossed in slumbers, nightmare dreams no mortal mind could hold, man would tear his brother's flesh, chance to die, to turn to mold. We'll be right back.